Las recetas caseras han vuelto de nuevo. Son todos los remedios que usaban mis abuelos. Oh, bailalo. Las recetas caseras han vuelto de nuevo. Son todos los remedios que usaban mis abuelos. Son los medicamentos de último momento. Usé dos elementos, como en los viejos tiempos. Cáscara de papa en las sienes, contra el dolor de cabeza. Cuando te salgan verrugas, con sapo vivo frotate. Una pulsera de cobre para el problema de reuma. Y si te duele el oído, hacete un cucurrucho de papel. ¡Ay, no más! Hay que curarse el empacho con un violín o la corbata. Barrita de azufre contra los aires en la nuca. ¡Vamos, gallego! Quiero que me des las recetas caseras de último momento. Oh, oh. Ahora suavecito, suavecito. ¡Baila más! ¡Báilalo!